Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pensemos en la importancia que tiene tomar la vida en las propias manos. Dicen que había una vez un viudo que vivía con sus dos hijas, curiosas e inteligentes. Las niñas siempre habían hecho muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente, el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos, le dijo. Pensemos que tenemos la vida en nuestras propias manos. Somos responsables de lo que haremos con ella. Podemos usarla bien, convirtiéndonos en verdaderos adultos, o tenemos la posibilidad de ser niños caprichosos perpetuos. No tenemos que hacer responsables a otros cuando existan fallas, como suele suceder cuando se buscan chivos expiatorios, poniéndose cada uno en el banquillo de acusadores. El proceso de maduración de la persona se va llevando a cabo cuando se abandona la visión acusadora hacia los padres, educadores, autoridades, y se asumen las obligaciones no como fardos pesados, sino como un camino libre para hacer bien lo que nos corresponde. Recordemos que nuestra vida es como la mariposa. Puede evolucionar en madurez integral o quedarse en la inmadurez llena de resentimientos. Depende de cada uno. Es una opción que se hace todos los días, momento a momento. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.